paz. Buenas noches. No sé, Dios, gracias por estar ahí. Como todas las semanas, susurrando a tus sueños. 2 horas de música, 2 horas de compañía, 2 horas de radio. Hubo una serie de programas, 2 o 3 seguidos, en los que comencé dando las gracias por la cantidad de amigos que estábamos haciendo. Otros amigos con buen criterio nos dijeron que bueno, pues que ya estaba bien de dar las gracias. Así que dejamos de hacerlo, pero hoy es imposible no empezar dándote las gracias. Ya somos más de 1000 en Facebook, más de 1000 amigos. Ya casi superamos las 7000 entradas en el blog. Seguimos creciendo en Twitter, aunque la verdad es que no sé ni cómo, porque simplemente lo cuelgo y ahí que queda. Seguimos creciendo en Google Más y también ahí lo cuelgo y no hago nada más. Gracias por dejarte acompañar por esta radio, por este radioblog, por este programa semanal. Hoy llegamos al final de la temporada, volveremos después del verano. Nos vamos de vacaciones un mes y una semana. Te lo dije el domingo pasado y además es verdad, vas a ser lo que más eche de menos este verano, sin duda. Pero tampoco te voy a engañar, las vacaciones siempre vienen bien. Siempre viene bien recargar un poquito las pilas, porque ya a estas alturas, no sé si a ti te pasa, pero yo desde luego le estoy pidiendo la hora al árbitro ya. Alegría y un nuevo motivo para darte las gracias es que propusimos que el tema de hoy iba a ser canciones del verano, uno de los temas, y la verdad es que han llegado muchísimas peticiones, tanto que va a acabar siendo un especial de canciones de verano que no son la canción del verano. Lógicamente eso es un poco lo gracioso del asunto, ¿no? Pues sin más dilación empezamos. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. La primera dedicatoria para el maestro José Antonio Pardellas, que nos ha pedido Mirando al Mar, porque desde las primeras frases ya le recuerdan al verano. De la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos dijo, bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré la dicha que perdí. Yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Soñé que estabas junto a mí, mirando al mar, yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es, tu radioblog favorito. Este tema que sigue nos lo pedía Sergio Puentes, Summertime, tiempo de verano, de Louis Armstrong y Lisa Fitzgerald. Desde las primeras frases nos decía, es puro verano. Thank you. Susurrando a tus sueños. Más verano da vida. Caimo Cabrera nos pedía, nos decía: pues viendo tantas peticiones en inglés, no sé si podrá entrar en el programa esta, pero a mí me recuerda al verano, las miles de horas tocando con mis amigos canciones de Duncan Dhu. Puede ser cualquiera. Pues claro que cabe. A lo mejor la que vamos a poner no era de las que más tocabas, porque seguramente tocarías muchas veces Rosa Gris, Esos Ojos Negros, Cien Gaviotas. Esta es de la última etapa. Esta canción es del año 1995, pero como dejaste a mi elección la canción de Duncan Dhu, pues voy a poner la que más me gusta. Duncan Dhu, Espaldas a mí. Ese recorrido a la infancia, esa vista atrás. Y hay un mundo mejor si miro hacia atrás, al colegio francés que hay junto a la estación y al invierno aquel en el que te conocí. Era mi mejor disfraz, pero ha llegado a ser una piel artificial. He llamado al ascensor para poder descender al filo de otra edad. Hasta el 6, hasta el 5º año. A la tiza escolar, a mi amor en un blog donde no había máscaras ni ganas de mentir. Sharara, sharara, sharara. Una forma de vivir de espaldas a mí. Era solo una cuestión de saber cuándo reír, de saber aparentar. Gatos de libertad, tazas de soledad. Es lo que doy de sí, es lo que doy de mí. 30 años sin un gramo de madurez. Sharara, sharara, sharara. Y al invierno aquel en que te conocí. Sharara, sharara, sharara. Alejandro Santos nos pedía este The Look of Love, la versión de Diana Krall. Un placer, amigo. Esta es tu canción de verano, aquella que tanto te dijo. Susurrando a tus sueños en tu dispositivo favorito. Love. Vayas nunca, don't ever go. The Look of Love, esta fantástica versión de Diana Krall que nos pedía Alejandro Santos. A la siguiente oyente, a Elena, con esta canción le pasaba lo que el dicho, aquel dicho que dice: no es lo mismo llamar que salir a abrir, ni amar que ser amado. Porque cuando la oía, cuando trabajaba en las discotecas y en las terrazas, le encantaba. Pero cuando estaba de boncho y salía, pues claro, ya no le gustaba tanto. Ay, porque este es el tema con el que terminan casi todas las discotecas, todas las terrazas de verano. Y a Elena, pues eso, a veces de cal y a veces de arena. New York, New York, especial veranos, susurrando a tus sueños. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York. City that doesn't sleep. And find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New up to you. Gran Frank Sinatra, y nos vamos con la petición de Pilar Martínez Logendio, que nos decía If You Leave Me Now, de Chicago. Mis hermanas mayores la oían cuando yo era pequeña. Cada vez que la escucho me transporto a esos días de verano de mi infancia. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Oh, tus sueños con Ignacio de la Vega. Esta canción os la pedía Paul, no sé si a que le recuerda a su amiga Verónica en los primeros veranos que podía salir. No coinciden en la época temporal, porque ella empezó a salir sobre el 93 o el 94, pero parece que en el casete del coche sonaba muchísimo este tema. También lo hemos escuchado aquí y hemos contado su historia a lo largo de estos meses, la historia que había detrás de la canción de Hotel California. Pues Paul, este tema es para ti. Eagles, Hotel California. Ya sabes aquello que te contábamos, que había incluso una medio denuncia de plagio por medio. Susurrando a tus sueños. Casi 30 minutos de radio juntos. Thank you. Hasta la una hasta de la mañana. Seguimos susurrando tus sueños. Con Ignacio de la Vega. Pues esta canción también la hemos programado. Creo que fue en el quinto programa que hablamos de parejas de música y lógicamente terminamos con Romeo y Julieta. Y además de eso, es la canción que le recuerda al verano a Asen Ferrón. Dice: Romeo y Juliet, de Mark Knopfler, me recuerda a un verano hace 10 años viajando en coche por el Alpurdán. Finds convenient streetlight. He steps out of the shade. He says something about you and me, babe. How about it? Juliet says, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window. She's singing, hey, love, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. What you gonna do about me? We come up on different streets, and they both were streets of shame. Both dirty, yeah, both mean. They said the dream was just the same. The dream, your dream for you. So now your dream is real. How can you look at me as if I'm just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold. A pretty stranger and a promise is real. Promise me everything. Yeah, you promised me thick and thin. Now you just say, oh, yeah, yeah. You know, I used to have this truly. When we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars in my. You said, I love you, baby, till I die. Then there's a place. Like they're talking on the TV. I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. And I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you the way we used to be. And all I do is keep the beat. All I do is kiss you through the bars of Orion. Truly, I do the stars with you, babe. Everybody, with a love song that he made. Finds that street light, steps out of the shade. He says something like, you and me, babe, how about it? Pues sí, en su día tradujimos esta canción, la explicamos un poquito. Y hoy es un placer volverla a poner. Hemos puesto la versión de Mark Knopfler. Se nota la voz mucho más madura, más desarrollada, que en la versión que escuchábamos, que era de los Dire Straits. Esto pertenece al disco Live at the Royal Albany Hall. ¿Qué hay de lo nuestro? Hacen Ferrón recorriendo el Ampurdán con este tema hace 10 años. Así fue tu verano hace 10 años, Asun. Y nos decía María Pilar García Zeta desde Córdoba. ¿Pero qué pasa? ¿Qué canciones de nuestra tierra y de nuestros artistas nadie las pide? Pues ahí va una con sabor de mi tierra. Con ritmo del sur y con una letra que se le puede acoplar cualquiera. Yo te pido de Rafa Serna, se te nota en la mirada. Soy coherente con mis gustos y con mi edad. Feliz verano y felices vacaciones. Te echaré de menos. Nosotros también te echaremos de menos. Echaremos de menos a todos los oyentes. Y gracias de verdad a todos por estar ahí. Gracias, Pilar. Se te nota en la mirada. ¿Cómo han cambiado las cosas con el paso de los años? ¿Cómo ha cambiado el destino? Todo lo que planeamos, todo lo que prometimos, y el amor que nos juramos desde que éramos dos niños, que agarrados de la mano elegimos un camino enamorado. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te recuerdo esa mirada de cuando nos conocimos y la triste despedida. Pero lo quiso el destino y tuvimos que dejarlo. Y ese sueño que vivimos se quedó en mi corazón para siempre recordarlo. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de querer tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de querer. enamorada te ha acompañado la suerte. Pues este era el tema que nos pedía María Pilar García Zeta desde Córdoba, pues muy a su estilo, efectivamente, muy al estilo de la zona, me refiero. Seguimos contándote la vida, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Nos vamos con un poquito de rock que nos pedía Xavier Crow, School Out de Alice Cooper. No sé si a Xavi es el primer recuerdo que todos tenemos de cuando empieza el verano, que es el fin de las clases, susurrando a tus sueños, dándole un poquito de vida a tu vida. 45 minutos de radio ya en tu dispositivo favorito. Hoy tenemos muchísima variedad de música porque muchísima variedad de oyentes nos piden esas canciones que les recuerdan al verano, pero que no son exactamente del verano. Escuchábamos ese School's Out, el colegio ha terminado, de Alice Cooper, que era la canción del verano de Xavi. Lauren Philippot nos escribía algo maravilloso. Nos decía que éramos malos porque elegir una canción que le recordara un verano sería imposible. Yo le insistía, pues la que más te guste. No acabo de decidirse, pero lo que sí es que nos mandó algo maravilloso escrito que publicó en nuestro muro de Facebook. Sería tan fácil como decirte te quiero, pero luego pienso y me niego a resumir lo que siento en solo dos palabras. Y llevo 9 meses esperando el verano para besar la sal que desde hoy vive en su espalda. Macondo.

tatuajes de un pasado bucanero, de enveneno al abordaje, de no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla, en un banco de morralla, en una playa sin. Lauren Philippot, Philippot, se le dedicaba a esa mujer unos versos de Macondo y hemos aprovechado para escuchar esta canción. Benny también nos pedía un tema, nos decía John Lennon, hablasteis de su música. Y me gusta una canción, Woman, mujer y mujer, gracias por mostrarme también. No olvidemos una voz, Amy Winehouse, una controvertida compositora y cantante de soul británica. Benny, esto es para ti. Woman. Hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness. First show say este tema que también lo escuchamos pues el programa más cercano al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, escuchamos varios temas dedicados a la mujer y por supuesto escuchamos este y tradujimos la letra. También nos pedía Benny algo de Amy Winehouse, de ella no hemos puesto nada, así que es un gran momento para escucharla. Después daremos comienzo al día. Ya sabes que siempre lo hacemos de una forma un poquito alegre y fuerte. daremos comienzo a la semana, mejor dicho, a este lunes en el que estás escuchando este Susurrando a tus Sueños. Pero tú estás susurrando a tus sueños. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecto. Bueno, pues hay dos locutores de este programa que me hacen estas cuñas, que me dijeron que tenía que ponerles las canciones que a ellos les recordaba a qué verano. Bueno, el primero, el más mayor, me pidió esta, que le recuerda a este verano que ya lleva muchísimo tiempo. Pues para ti, Ignacio, tocayo y compañero locutor, para que no me chantajes diciendo que no me vas a grabar más cuñas, pues este, Cuando me siento bien. Y la siguiente será mi nuevo vicio, que nos la pedía el otro locutor de este programa, Jesús. De Paulina Rubio. No es el estilo de este programa, pero bueno, hoy es un programa un poquito especial, un poquito alegre también, porque llega el verano.

nuevo vicio. Todo lo que dices me parece inocente y no se te entiende a lo que quieres jugar. Pero como contigo la casa nunca pierde, la trampa de tus manos me seduce a apostar. No me digo mentiras, sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas, tú dirás las mías, la mesa está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida, mañana te dejo otra vez porque sé. Mi nuevo día. Sabiendo que esto está cargado a tu lado, porque seguimos jugando a las cartas. Pues así hemos empezado esta nueva hora de radio, Susurrando a tus sueños. No solemos poner temas de actualidad ni temas muy comerciales, pero ya te he comentado que estos dos jóvenes locutores me han chantajeado, me han dicho que o les ponía estos temas o no grababan más cuñas. Nos han dicho que les recuerda este verano, para que para ellos ya lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo, y que están muy contentos de no haber ido a ningún campamento, sino haber estado en casa de los tíos, de los abuelos. Así que para ellos, para Jesús y para Ignacio, estos temas. Y menos mal que no me pidieron los cantajuegos. Esto sigue siendo Susurrando tus sueños. Hasta la una, hasta la mañana, de la mañana, seguimos susurrando tus sueños, con Ignacio, de la Vega. Teníamos algunas cosas también pendientes de leer de algunos oyentes, de algunas oyentes. Rebeca Casas Morales. No sé si te pediré una canción. Una canción que me define exactamente. Que habla de lo que veo si cierro los ojos y no sé a qué lugar pertenezco. Una vez conocí un país. Quise pertenecer a él. Conocí los hoteles, el lujo confortable, la pobreza, el olor de sus basuras. Quise pertenecer a él. Quise hacer míos algunos rincones, mío ese país. Sabía que llegaría un momento en que no me concederían pasaporte. Quedarían mirando desde fuera a otros turistas saboreando, disfrutando de mi paraíso. Como un algo no querido, miro desde fuera. Aún recuerdo sus aromas, sus risas, su risa mezclada con la mía, su mirada mirando la mía, mi mirada suplicando nacionalidad. No sé qué demonios hago aquí. No pertenezco a este lugar. La canción que quiero es Creep de Radiohead. Couldn't look you in the eye. just like you're an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Seguimos susurrando a tus sueños. Bueno, una buena oyente y amiga de este programa, Alicia Armas, te he comentado que ha sacado un libro de poesía, Sin mirar atrás, una introspección poética. Lo puedes adquirir en Amazon, está siendo todo un éxito. A mí no me extraña en absoluto porque tiene muchísima calidad escribiendo. Y de vez en cuando nos deja algún poema para recordar lo bien que escribe y para disfrutar, sobre todo para disfrutar. Este se llama Sin mirar atrás. Siempre que te echo de menos durante la noche, abro la ventana para que las estrellas me susurren a la memoria. Les pido que me cuenten alguna historia para sobrevivir a tu ausencia, como aquella del adiós inedulcorante, del cristal vacío y el vino derramado que salió a bailar con el rojo de la sangre de mi copa rota. o la del tiro certero que disparó el odio desde tus ojos y el ruido aterrador del portazo que dejaste impregnado al aire, como una amenaza en el tiempo de descuento de tu arrepentimiento. Ellas me cantan otra vez la melodía de tus gritos, de tus sacudidas por venganza, de tus ataques y caídas en la desesperación más estudiada. Acuden a mi encuentro cada noche que decoro y cada noche que descorro las cortinas del olvido y tengo la tentación de mirar atrás. Siempre me hablan, siempre las escucho. Siempre vuelvo a la cama y me despierto. Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. Bueno, pues se tienen muy mitificados los pueblos en verano. Pero hay mucha gente que se queda en la ciudad. Summer in the City. Este tema no es de él, pero lo versionó fantásticamente Joe Cocker. Por si te quedas en la ciudad, el verano también es para ti. Susurrando a tus sueños. Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? City, in the summer, in the city. Cool jugándote la vida. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Y si no entendiste lo que Joe Cocker pretendía decirte, Carlos Goñi te dice algo parecido en esta canción, Tú y yo. Un paseo por cualquier ciudad española en pleno verano. Con este calor a cuestas. Este calor que también es muy, muy nuestro. Susurrando a tus sueños, hoy especial verano. Último programa, disfrútalo. Hoy he escrito en la pared reglas sobre cómo subsistir. Será mi jardín. Un minuto en un papel, maneras de jugar a ser feliz. Gracias a la oscuridad que el portal nos brinda a ti y a mí. Goñi, cambiando la playa por acero y por cristal, paseando su amor por la ciudad. Vámonos con el rey del pop, Fire, que también habló del verano, claro. Michael Jackson, Farewell My Summer Love. Farewell, my summer love. Farewell. este tema de Michael Jackson incluido. En lo mejor que hizo en los Jackson 5. Despedida de amor de verano. El amor, el verano. El verano, el amor, las despedidas. Una mala mezcla. De las canciones más conocidas del grupo sueco por excelencia, ABBA. Pero bueno, se nota enseguida el estilo. Nuestro último verano, Our Last Summer. Bueno, y si tuviste entre 15 o 20 años y veraneaste en algún pueblo, tuviste que tener una historia un poquito parecida a esta. En la playa, Hombres G, 1986, pero puedes poner la fecha que quieras. Afortunadamente hay cosas que no cambian. ¿Cuánto se esconderá? bolsas de pipas y dos Coca-Cola. Sentamos en sillas de madera, se nos queda el culo como una piedra y tú me darás un beso en la boca. Siento tu respiración cerca de mi cara. Hace mucho calor, vamos a la playa. La arena fría y el agua helada. Cuerpo desnudo dentro del mar esta noche. Mira la playa. Quiero besarte y tu piel tan mojada de agua salada y las pilas del casero. Ya se Ignacio de la Vega. Costello de Other Side of Summer, este autor que tiene un estilo muy peculiar, cantaba al otro lado del verano, a la otra forma de ver el verano. Esta canción no habla expresamente de verano, pero siempre recuerda un poquito el calor, las pieles contagiándose, las pieles pegándose. Marvin Gaye, Sexual Healing. Marvin Gaye fue una de las canciones más insinuosas del pop de los últimos 20 o 30 años. Y de repente llegó el pasado verano, Suddenly Last Summer, de Motels. Sonido muy ochentero también. Bueno, también no. Forever, it seems. nos quedaba algo por leer. Creo que tenemos todas las deudas pendientes de amigos, de oyentes que querían que leyéramos algo, salvo de nuestro amigo Mateo Porta, que nos escribió esto, Los novios. Los novios no son de juguete, son de carne y hueso, de ser vivo. Aunque los hay de cartón, aquellos que se pudren bajo la lluvia, esperándose en distintas partes de la ciudad, vistiendo máscaras de payaso para mitigar la ausencia. Son los mismos que se pintan los labios color utopía. Hacen llorar al espectador cuando descubren su miseria escondida entre todas esas capas de maquillaje. Y así, señoras y señores, es como los novios forman sus primeras herramientas, pudriéndose bajo la lluvia. Gracias, Mateo Porta, por dejarnos leer tu trabajo, tus textos, tus sueños, tu vida. Última canción antes de la despedida, ¿te parece? Que sí, que lloraste cuando se murió Chanquete. El final. Y lo sabes. Verano. Llegó. Y tú partirás. Yo no sé. Hasta cuándo. Este amor. Recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo. Han sido 21 programas desde febrero hasta hoy. Volvemos en septiembre. No es una despedida, es un hasta luego, pero sí me gustaría decirte varias cosas. La primera, que gracias por ayudarme a cumplir el sueño de volver a hacer radio en un formato tan interesante que permite tanta libertad, como es este Radio Blog. La segunda, que ojalá vuelvas a estar ahí el 7 de septiembre. El 6 de septiembre hacemos el programa, el primero de la próxima temporada. El 7 de septiembre, el lunes, estará en tu dispositivo favorito. Sí, yo también me he acordado de la canción de Mecano. La tercera, que ojalá que estés ahí, como digo, y que traigas a más gente, si te gusta, si estás cómodo, que lo compartas. Este verano puedes dejarnos cosas en el Facebook. No miraré en este próximo mes y semana mucho el Facebook, ni el Twitter, ni el Google Más, ni el blog. Pero todo lo que dejes lo veré en cuanto llegue. Y compartiremos y haremos radio juntos. Si tienes la suerte de descansar en agosto, pues felicidades y descansa. Descansa de verdad, haz algo distinto. Si no tienes la suerte de descansar, felicidades también, porque tienes la oportunidad de servirte a ti, de servir a los demás, de ser útil. En un tiempo, además, especialmente donde la gente está de un poquito de mejor humor, intenta buscar ese rato para imaginar o para soñar que tienes verano. Nada más. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Feliz verano y hasta el 7 de septiembre.